contarles lo que va a ser la grilla principalmente del próximo Festival Nacional de Folclore. En lo personal, hoy es un día que estoy hasta un poquito nervioso, cosa que no, en otros casos no me pasaba. Y yo creo que es por el significado enorme que tiene este festival en nuestras raíces, en nuestro ADN, y lo que además pretendemos que siga siendo, ¿verdad? Que es una bandera y un emblema enorme de nuestra sociedad y de nuestro departamento hacia todo el Uruguay y hacia el mundo. Así que de verdad les digo que hoy no es un día más. Además, quiero felicitar y agradecer enormemente a la comisión que se ha formado y que ha venido trabajando incansablemente en todo este armado que vamos a anunciar hoy, que realmente me reconforta, porque era un desafío. En lo personal, es la primera vez que me toca, digamos, al estar al frente de la intendencia y entre otras cosas, tener la responsabilidad de liderar este festival. Pero en realidad quiero decir que quienes han liderado todo este trabajo que ahora comentaremos ha sido esta comisión, a quienes agradezco, y los voy a nombrar. Por la Junta Departamental participaron los ediles Johnny Valdenegro y Rodrigo Castro, Ramón Medero, que lo invitamos a que esté en esta mesa, realmente una referencia absoluta, y yo me siento feliz y agradecido y tranquilo con él, al querido José Carlos Correa, que anda por ahí, que como tiene doble rol, no está acá, pero está ahí, pero también agradecemos, y por supuesto que va a ser parte del festival, como no podía ser de otra manera, en la conducción. De eso detallaremos más adelante. Al escribano Rodríguez, que anda por ahí, que ha trabajado fuerte incluso para llegar con los contratos, porque se imaginarán que si demoramos hasta ahora es porque queríamos tener los contratos firmados y que no nos ocurra lo que a veces pasa, que uno anuncia y después se suben al carro los muchachos y nos cobran el doble. A Alexander Echeverría, mi amigo y además director de la unidad de comunicación de la intendencia. Al contador Álvaro Esteves, al coordinador general Jacobo Mejeses y al coordinador de eventos Andrés Viana. Así que aquí hay una mezcla de experiencia, pero también de gente que está por primera vez trabajando en esto, además del grupo de apoyo enorme que tenemos aquí en la intendencia, y que andan algunos por ahí atrás y otros que vendrán, porque esto es un festival enorme, gigante, y que requiere el apoyo de prácticamente todas las unidades de la intendencia departamental. La verdad es que la vara venía muy alta, por suerte, de este festival, y se imaginarán que teníamos un presupuesto que ya estaba asignado, nos regimos a él, y con ese presupuesto realmente creo que ha salido unos tres días realmente muy importantes. Yo estoy contento con lo que vamos a ver a continuación. Seguramente, y como es natural, algunos dirán, bueno, ¿y por qué esto y por qué no lo otro? Y algunos artistas que capaz que tenían la ilusión genuina de estar, bueno, sepan que es el primer festival en nuestro caso, y el festival continuará. O sea que, por lo pronto, ver el vaso lleno, que es lo que vamos a presentar ahora. Así que, sin más, agradecer a los medios de prensa, porque sin ustedes, o gracias a ustedes vamos a llegar a todo el país, porque además tenemos pensado hacer una cobertura especial, específica, para que nos acompañen de todos los rincones y que realmente este festival continúe siendo lo que es el principal festival del país. Vamos a hacer el detalle día a día y comenzamos el día viernes 6 con el concurso de dúos, el concurso de dúos que va a tener la clasificatoria en estos días en distintos puntos del país, que bueno, va a estar volviendo de alguna forma al festival, es el concurso para bueno ver los nuevos talentos folclóricos del Uruguay. Luego va a estar ProDanza haciendo danzas y bueno, todos los grupos que ellos integran. El día viernes seguimos con Polqueros del Chi, una banda de Durazno, Ever de Sousa y la Sinfónica Juvenil Departamental, también va a estar en el escenario, Maggie Cuyén, Jorge González, otro artista local, Chacho Ramos, que lo estamos viendo recién ahí, Destino San Javier y Catherine Bernes. Eso el día viernes. El día sábado, la apertura con el concurso de dúos, que al igual manera que el concurso de solistas va a estar teniendo la clasificatoria en los próximos días. ProDanza también va a estar el día sábado. Numa Moraes, Cosquín va a tener un espacio. Este acuerdo que tenemos con la gobernación de Cosquín y el gobierno de Durazno va a estar yendo una delegación, que está Wendy y John ahí por el Weisman Sánchez Galarza, Wendy Romero y el Weisman Sánchez Galarza van a estar en Cosquín. Lo mismo vamos a recibir una delegación que va a estar desde Cosquín haciéndose presente en nuestro festival. Ahí va a estar Identidad, luego va a estar Identidad, es un show de la Sinfónica Juvenil del Sodre, folclórico, un show sinfónico y folclórico, de las dos, ese mix que es tan lindo. Dúo Cuames, los Gypsy King, que vienen desde España, Wendy Romero y Soledad cerrando el día sábado. Y el día domingo van a estar las danzas del Weisman Sánchez Galarza, Carlos Benavides, Grupo Tilo, Carlos Baute, que lo estábamos viendo desde ahí, que también desde España, Cruza Caminos, premio Revelación en ediciones anteriores del festival, Marcos Ortiz y Diego Torres, que va a estar el día domingo cerrando la jornada, la Sinfónica de Tambores. Esa va a ser la grilla que vamos a tener en el escenario mayor del festival. Obviamente también vamos a tener las peñas los días sábado y domingo en la Plaza Independencia. El ruedo también va a tener el encuentro gaucho, va a tener el Rancho Piedra con otra participación artística que después, más adelante, la vamos a decir. Así que bueno, esta es la grilla que tenemos dispuesta para lo que va a ser este próximo festival. Los horarios de inicio, viernes y sábado 19 horas, el domingo 18:30 horas. Las peñas de 10 de la mañana a 15 horas. Algunos detalles del evento es que la entrada va a ser gratuita, como estos años anteriores. Lo que sí vamos a tener es un registro de entrada, o sea que hay que registrarse en red de cobranza para habilitar lo que va a ser el ingreso al parque. Eso está previsto que ya esté en los diferentes medios de pagos a partir del 2 de enero. La entrada es gratuita, lo reitero, es gratuita la entrada, pero vamos a tener un registro de ingreso por varios temas, dentro de ellos también por temas de seguridad, pero va a ser muy ágil. Además, vamos a contar con que en la propia Intendencia, en la tesorería de la Intendencia frente a Plaza Sarandí, también va a haber una caja exclusivamente destinada para aquellas personas que quieran ir personalmente y puedan hacer ese canje de entradas, que viene a ser eso, que no tiene costo, pero que sí va a tener un registro. Pero va a ser mucho tiempo antes del evento para que cada uno ya vaya teniendo la opción. Uno puede elegir la opción de qué día va a ir, o los tres días, y después el ingreso al parque también va a ser muy ágil, porque ya tenemos personal especializado que se va a encargar del ingreso al parque, que es donde se presenta ese, que uno lo puede llevar en un teléfono o impreso, ese código para el ingreso. Pero la entrada, reitero, la entrada va a ser gratuita. Los vehículos sí van a tener un costo. El ingreso de los vehículos va a tener un costo de 500 pesos, que también se va a poder sacar de la misma forma que uno hace la acreditación para entrar al predio, en las mismas condiciones, en los mismos lugares, en la misma red de cobranza, que va a ser amplia para que cualquier persona de cualquier punto del país lo pueda hacer. Y cualquier persona que vea que eso le impide de alguna manera, porque no es amigable con el teléfono, con la página web, viene a la tesorería de la Intendencia en los horarios que la Intendencia tiene habilitado, y ya un mes antes del evento para poder venir y adquirir ese ticket para el ingreso del vehículo, que es el costo que va a tener. Después, el evento, por supuesto, que va a ser televisado, quien se va a encargar de la venta de los sponsors de este festival este año, luego de recibir algunas propuestas, se están evaluando cuáles son las propuestas más convenientes, pero la venta de sponsors de festival va a recaer en una de esas propuestas que recibimos de productoras importantes que se dedican exclusivamente a eventos, a grandes eventos, y eso también lo que nos va a dar va a ser un respaldo que ni que hablar que va a ser importante y también va a ser el primer paso de muchos cosas que la idea es ir mejorando. Sabemos que la vara estaba muy alta, pero todas las cosas que se pueden ir mejorando, así se van a hacer. En cuanto a si va a haber zona de exclusión para vehículos, eso lo estamos manejando dentro de la comisión, todavía no está definido, al igual que los puestos de venta que se instalan fuera del predio del parque. Esas dos cosas todavía no están definidas, las estamos conversando. El ingreso de las motos también al parque va a ser gratuito, y como los años anteriores, una institución sin fines de lucro sea la que haga de guardería de motos, que por supuesto va a tener un pequeño costo, como en los años anteriores, dejar la moto dentro del predio, seguramente en el mismo lugar que se hacía en los años anteriores. Felicitar a todo el equipo de la Intendencia por el trabajo que ha hecho para este nuevo festival. Para nosotros también es un momento bastante importante porque estamos cumpliendo 25 años del Encuentro Gaucho, un año más, y estos 25 años que para nosotros es bastante importante. Yo voy a comentarles un poco cómo va a ser el Encuentro Gaucho, todo lo que es la parte del ruedo, que se va a comenzar el día viernes en la tarde, con prueba de riendas, como se hace habitualmente todos los años, con más de 120 competidores. Eso se va a dar inicio el día viernes. Después va a haber en la noche 50 montas en categoría en pelo. Y una vez finalizado, vamos a tener música en vivo en el Rancho de Piedra, como se hace habitualmente. Después, el día sábado, vamos a empezar 9 de la mañana con el tradicional desfile, en lo cual siempre estamos contando entre 1.500 y 1.700 caballos. Vamos a ver el año que viene, a ver cómo venimos, pero cada año se va aumentando más cantidad de caballos. Eso va a ser a las 9 de la mañana. Después vamos a continuar con pruebas de rienda, después en la primera hora de la tarde. Luego vamos a tener las montas, ya por el Campeonato Nacional de Jineteadas, que eso va a haber 39 montas en el Basto Oriental, 13 montas en Basto Argentino y 39 montas en pelo. El sábado también vamos a tener en el intervalo, que generalmente es 18:30, va a haber una demostración de mansedumbre que hacen unas chicas acá. Y eso va a ser un espectáculo muy lindo, algo diferente a lo que hacemos normalmente. Y pensamos en algo innovador, algo nuevo, algo lindo, y vamos a tener ese espectáculo. Y después, como siempre, el Rancho de Piedra va a estar abierto y con música en vivo en la tarde y luego en la noche, mientras que va transcurriendo el festival. Nosotros vamos a estar también en el espacio con con música en vivo también. Eso es lo que respecta al día sábado. El día domingo va a haber prueba de riendas, las finales en la mañana. Las finales temprano, eso se hace el domingo bien temprano, porque a las 11 tenemos la misa tradicional, misa criolla. Y después de la misa de criolla, en la tarde volvemos al campeonato nacional de jineteadas, que eso va a ser la misma cantidad de montas, 39 en el basto oriental, 13 en el basto argentino y 39 en pelo. Y bueno, y después para finalizar vamos a terminar con algo de música y la entrega de premios que se hace en el Rancho de Piedra. Y después tenemos una sorpresita ahí en la tarde del viernes que estamos analizando. La entrada a el ruedo, esto se hace como se hace todos los años, va a tener un costo de 350 pesos para las gradas, únicamente. Después la entrada al predio, obviamente que no, igual que al festival, va a ser todo lo mismo. Solamente la entrada a las gradas del ruedo. Y bueno, eso va a ser un poco lo que va a ser el encuentro gaucho. Y mira, todavía no lo tenemos muy definido, lo estamos viendo un poquito acá, pero como siempre hacemos artistas nacionales y departamentales del departamento, un poco para difundir también nuestra música departamental, que es muy importante. Estaremos invitando a los comercios el arreglo de vidrieras alusivos al 52 Festival San Pedro del Durazno. A su vez también invitaremos al público para las peñas de la plaza, que estarán en esta oportunidad, tendremos, como han sido las otras, pero muy fuertes, serán los artistas que estarán en la plaza. Y a su vez invitamos a la gente de Durazno a un gran festival. Yo que tengo la oportunidad de recorrer los festivales, Durazno volvió al sitial de arraigo de todos los festivales. Durazno es el uno. Muchas gracias. Una de las consultas que tengo es, ¿quiénes van a estar, por ejemplo, en las peñas como para que la gente, bueno, se motive y vaya a la plaza? Y la Sinfónica de Tambores será un número muy fuerte, por decir algo. Pero a su vez, Cruzacaminos, Marcos Ortiz, todos los artistas duranenses que van a pasar ahí tendrán la oportunidad de estar en la plaza también. Pero tenemos la oportunidad también de tener otros números de otros lados que nos van a estar acompañando. Seguramente será un éxito las peñas de la plaza como lo han sido hasta el momento. Y la gente se va acostumbrando a eso. Difundimos lo que es el folclore, lo que es la cultura nacional. O sea, va a ser 25 años del festival en el Parque de la Hispanidad, doctor Raúl Iturria, ¿verdad? Nos acotaba Jesús Carlos. Preguntas abiertas de los amigos de la prensa. Justamente en base a esto de Iturria que mencionabas recientemente, el día de ayer hablé con el exedil Julio Díaz López, quien me contaba que arrancó la propuesta de que el homenaje con el nombre se hiciera en víspera del festival, que fuera prácticamente en la misma semana. ¿Qué posibilidad hay de que eso se dé? Es una opción. Puede ser antes o puede ser, pero no después. O es antes o va a ser en en víspera del festival. No lo hicimos antes porque justo el exintendente había tenido una caída, pero ahora está mejor que nosotros, así que en cualquier momento lo vamos a tener por acá. El charrúa de oro va a ser seleccionado con un voto de la prensa y el voto de la comisión integrante de la organización del festival, al igual que el premio Revelación. Sí, el costo del vehículo, del auto, es 500 pesos por día. Intendente, mirando la grilla, que es muy buena, y los días que son tradicionales, los días que están frente, pero también en comparación con otros grandes eventos del país que se han extendido en días. Usted habla de los presupuestos, la escucha venía bastante encaminado. Pensando en el futuro, por ejemplo, en la época de enero, en las próximas elecciones, ¿está la posibilidad de extender el día en el festival? ¿O la idea es mantener la esencia de los tres días como tradicional? Tenemos tanto festival y fiesta. Bueno, este es el principal. La verdad es que, por lo menos, no sé la comisión, pero yo creo que la posibilidad de estirarlo no está hoy en la mesa. Sí, de darle días antes ambiente al departamento y a la ciudad de Durazno. Eso sí lo queremos lograr. Pero yo creo que con 3 días está más que bien, por lo menos es una opinión personal, y creo que la comisión no ha evaluado por el momento, ni siquiera sé si han discutido, creo que no. Sí, la selectiva se dividió el país en tres zonas que, norte, este y oeste. La clasificatoria se está llevando en estos días, las inscripciones también cerraron hace unos pocos días. Perdón, son las tres zonas y Durazno, ¿verdad? La idea es que de todas esas, las cuatro clasificatorias salgan los que van a estar concursando en el escenario mayor para ser los ganadores del concurso de solistas y el ganador del concurso de dúos. Lo que se cobra es el vehículo, y fue una forma también de optimizar recursos y mantener la gratuidad para la gente, digamos. O sea que, en realidad, si en un auto van 5 personas, la verdad es que es bastante bajo, casi nulo el costo, así que fue un poco eso. En algún momento pensamos, sí, en cobrar un mínimo cada entrada, y al final la comisión evaluó que lo mejor era hacer una prueba de esta manera. Sí, nosotros, primero que nada, hacer este lanzamiento significaba, presentar la grilla, poner al festival ya en ambiente, y después hay detalles como por ejemplo ese que se van a publicitar y se van a definir las convocatorias, seguramente haya en algunos casos periodos licitatorios, y que de esa manera es la forma en que vamos a hacer público, por supuesto, para que ellos puedan participar también. Sí. ¿Quién no esté registrado, quién no tenga la entrada, no ingresa? Exactamente, o sea, menores de 12 años ingresan, ¿verdad? Eso sin registro. Mayores de 12 años deben estar registrados para poder ingresar. Y la entrada es sin costo. Lo reitero por la duda, porque a veces cuando la gente puede escuchar el registro piensa que tiene costo. No tiene costo, es gratis, 0 peso, pero hay que registrarse para eso. Muy amigable, muy fácil, muy sencillo, a través de un celular, de la página web, como todo, pero además nosotros anexamos, previendo porque hubiera alguna persona que no pudiera hacerlo, etcétera, que nosotros en la tesorería de la Intendencia aquí iba a haber un mes antes tiempo en el horario nuestro de atención al público para esa persona que no lo puede hacer por teléfono, que tiene más reparo en hacerlo, viene por acá y canjea su entrada. Es un canje sin costo, pero sí hay que registrarse.